Lo que esperamos, bueno, simplemente nos parece que si de poder concretarse sería un gran avance en lo que hace a la estética, a la falta, digamos, a dejar de contaminar visualmente nuestro microcentro y también a una cuestión de mejor calidad de vida para todos, ¿no? Teniendo en cuenta que todos somos los que, independientemente de dónde vivamos, todos andamos en el microcentro de nuestra ciudad. Y también sería un cambio de imagen para quienes nos visitan y para quienes, digamos, vienen a Olavarría. Yo creo que Olavarría tiene que explotar de alguna manera la cercanía a Buenos Aires que tenemos y ofrecer, bueno, a la gente de Buenos Aires cosas que solamente tenemos acá, ¿no? Como toda la vida al aire libre, el tema de las sierras y, bueno, y dentro de eso sería muy bueno que digamos que vean una ciudad donde no hay cables, donde no hay postes, donde se pueden apreciar los negocios y donde se pueden apreciar las construcciones sin esa contaminación visual. Ignacio, bueno, sabiendo que Copeléctrica está asociada también con Infracom, ¿este proyecto es solamente para los cables eléctricos o también se incluiría el tendido telefónico? No, se refiere a todo el cableado, ¿no es cierto? Tanto el telefónico, el eléctrico y también el de la televisión. O sea, la idea es que todo el cableado, digamos, lo ideal, ¿no? Por eso se pide un proyecto y un estudio de costos para ver la factibilidad, pero bueno, lo ideal, lo que nosotros pensamos es un ducto, es decir, un caño que vaya por abajo de la tierra y que todos los servicios que hoy están al aire libre fueran por ese ducto. Pero no se refiere exclusivamente a la cooperativa Infracom, sino a cualquier tipo de cableado que existiera actualmente en el centro, que bueno, básicamente a estos dos hay que agregarle la televisión por cable. Ignacio, bueno, en cuanto a la aceptación del proyecto, ¿ha dialogado con otros concejales y ha podido hablar con las empresas prestadoras a ver cuál es la opinión al respecto? No, yo tuve alguna idea con algún contacto con la cooperativa, ¿no es cierto? Por razones obvias y por la cantidad de amigos que tengo ahí, por el tiempo que yo estuve en la cooperativa, y bueno, se habló de bueno, por supuesto acá la pregunta clave es quién se hace cargo de los costos, ¿no? Porque esto tiene un costo y tiene un costo importante, pero entendemos que por ahí siendo un proyecto para solamente algunas cuadras de la ciudad, a lo mejor podemos lograr que las prestadoras, ¿no es cierto?, con alguna colaboración del municipio, en fin, habría que ver un poco qué es la opinión del Ejecutivo en esto, se podría lograr que se hiciera. Es irrealizable, entendemos, para toda la ciudad, ¿no? Una pregunta final, sería solamente para el microcentro esto, ¿verdad? Sí, el estudio está previsto para las calles Vicente López, Rivadavia, ¿no?, en la zona céntrica y Necochea. No está previsto para, porque es un poco una idea de cambiar una imagen y bueno, reitero, lo ideal sería que fuera en todos lados así, ¿no? Porque inclusive tendríamos la ventaja de que para el caso de tormentas, los árboles, que es un problema recurrente, no se cortarían los servicios cuando ocurre esto. Pero bueno, también somos conscientes de que bueno, esto tendría que haber sido planteado así desde un principio, es decir, cuando se empezaron a poner los cables, porque ahora es muy el costo es prohibitivo, ¿no?